estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. ¿Quieres disponer a alguien en favor tuyo? Fíngete desconcertado ante él. Friedrich Nietzsche. Muy buenas tardes, los invitamos a quedarse con nosotros en esta emisión de Radio Sofía. Los saludamos Rubí y Marco. El día de hoy les tenemos un programa especial. Vamos a presentarles una entrevista con el doctor Mario Teodoro Ramírez, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sobre el advenimiento del libro El Nuevo Realismo, que coordina el doctor y cuya temática es sobre esta corriente filosófica emergente, el Nuevo Realismo. Escuchemos la primera parte. Polis. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión me encuentro con el doctor Mario Teodoro Ramírez, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, miembro del SNI y otros tantos cargos que tiene como parte de su trabajo, para platicar sobre la aparición, diríamos con Marcus Gabriel, la aparición de un objeto en un campo de sentido, de un nuevo libro a propósito de un movimiento filosófico que está cobrando fuerza alrededor del mundo como una especie de movimiento global. Estoy hablando de El Nuevo Realismo. Y bueno, antes de hablar sobre el libro, pues quisiera que nos comentara un poco a qué atiende este nuevo movimiento filosófico para nuestros radioescuchas. Bueno, yo creo que es muy importante porque busca recuperar algunos de los sentidos fuertes de la filosofía. Uno, pues, la misma palabra, realismo, que es el carácter de la filosofía como un pensamiento acerca de la realidad. Y con realidad, bueno, es un concepto filosófico, es una categoría filosófica por la que normalmente entendemos, pues, lo existente. Lo existente en toda su variedad, en toda su complejidad. Y la filosofía había dejado un poco este tema porque se había asumido desde hace tiempo, desde hace dos siglos más o menos, que era un asunto de las ciencias. Pero la verdad es que las ciencias, con todo su desarrollo que hemos conocido a lo largo del siglo XX y en nuestra época, pues las ciencias se ocupan normalmente y de forma correcta, adecuada, de aspectos de la realidad, pero no de la realidad como tal. Y bueno, entonces este asunto lo recupera hoy la filosofía como un asunto propio de la filosofía, particularmente de una disciplina que ha estado un poco olvidada en la filosofía contemporánea, que es la ontología, la teoría de la realidad, la teoría de la existencia, de lo que existe, del ser, etcétera, que es una vieja, antiquísima, venerable disciplina o perspectiva filosófica que pues está en los orígenes mismos de la filosofía, desde Aristóteles y a lo largo de toda la historia. El nuevo realismo, el realismo filosófico, consiste en una recuperación de la primacía de la ontología, es decir, que el filósofo tiene que decirnos antes que todo qué es la realidad, qué es lo que existe, y a partir de allí definirnos otros aspectos del pensamiento, como el proceso del conocimiento, la ciencia, la ética, la estética, la política, etc. este concepto de lo nuevo que manejan estos autores puede resultar problemático sin que haya una contextualización adecuada. Quizá para algunos podría suponer que viene a derrocar totalmente lo que ya hemos visto en filosofía. El nuevo realismo, que admite varias acepciones como realismo especulativo, realismo ontológico, etc., está planteando, frente a otras posturas que ya en la historia de la filosofía han hablado de realismo, una idea absoluta de realismo, una idea absoluta de realidad, porque las teorías filosóficas de la modernidad y de la posmodernidad siempre hablan de la realidad como un correlato del sujeto humano, y siempre es una realidad dependiente de nuestras capacidades y posibilidades cognoscitivas, de nuestra acción, de nuestra mirada. Tanto la filosofía analítica, el positivismo lógico, la epistemología en general, como la fenomenología, la hermenéutica, todas las corrientes filosóficas del siglo XX se pueden caracterizar como concepciones antropocéntricas que ven la realidad siempre desde la perspectiva humana, cualquiera que sean los supuestos o los rasgos con los que definan esta perspectiva, tanto la filosofía analítica como fenomenología. La categoría o el principio fundamental de todas estas corrientes es el de que no hay acceso al ser sino a través de la experiencia humana, y todo lo que podamos decir del ser depende de nuestras condiciones. Esa es una tesis que planteó Kant con su teoría del conocimiento, con su idea del fenómeno y del nómeno, etcétera, de que estábamos restringidos al conocimiento de los hechos, de la experiencia, y que nunca podíamos captar más allá de lo que se nos puede ofrecer. El realismo, en tanto que restablece la prioridad de la ontología, el nuevo realismo, pues cuestiona todas esas posturas y está hablando de un realismo en un sentido absoluto, o de realidad en un sentido absoluto. Y en ese sentido, bueno, se ha interpretado también al nuevo realismo como una recuperación de la metafísica, que era esta filosofía que hablaba de la realidad, de la existencia. Aunque existen distintas posturas en los autores, en esos autores vinculados a esta corriente respecto al concepto de metafísica. Ahora sí, háblenos un poco ya del contenido del libro. Efectivamente hay muchas posturas en este nuevo movimiento filosófico, y aquí aparecen algunos de los representantes de este movimiento, que no todos. Nos gustaría que nos hablara un poco de algunos de ellos. ¿Cómo no? Bueno, el libro se llama El Nuevo Realismo, la filosofía del siglo XXI. Con ese subtítulo, pues se quiere marcar cuál es el sentido de esta propuesta, de este planteamiento y del libro en particular, que es llamar la atención de que estamos ante una nueva corriente filosófica, ya propia de nuestro siglo, que si bien tiene, como toda corriente, antecedentes en la historia de la filosofía, pues se plantea como radicalmente novedosa en la medida en que se contrapone directamente a las corrientes filosóficas dominantes en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. El nuevo realismo va en contra, en primer lugar, de la posmodernidad. No quiere decir que se proponga una negación absoluta de la posmodernidad, pero sí un planteamiento crítico, sobre todo a las implicaciones relativistas y a veces nihilistas de la cultura y del pensamiento de la llamada posmodernidad, que se caracterizó pues por una posición muy crítica de la racionalidad, del racionalismo, de la ontología, de la ciencia, de la verdad, etc. Y el nuevo realismo trata de responder, de superar esta corriente sin volver tampoco a posiciones de tipo positivista o del racionalismo más cuestionado, o cientificistas, porque el nuevo realismo está planteando también un posicionamiento fuerte de la filosofía y de la razón filosófica, ¿no? Entonces, el movimiento del nuevo realismo surgió en 2007 en Inglaterra a partir de una publicación de un filósofo francés que se llama Quentin Meillassoux, que publicó un libro en 2006 que se llama Después de la finitud, ensayos sobre la necesidad de la contingencia. Y bueno, empiezan a coincidir varios autores con los planteamientos de este autor. Él señala que el gran error de la filosofía moderna y posmoderna es que se queda en una postura que llama correlacionismo, es decir, solamente estudia la relación sujeto-objeto, o ser humano-mundo, o ser humano-realidad, pero nunca la realidad o el ser o el objeto como tales o en sí mismos, independientemente de la perspectiva humana y de los rasgos humanos. Después surgieron otros autores, bueno, quiero decir que Contal Miyazú, dos trabajos de él, son parte del libro, dos artículos, donde expone algunas de sus ideas filosóficas fundamentales, las que más han impactado en los últimos años. Después también en Alemania y en Italia, en Alemania surge un filósofo que venía trabajando, un joven filósofo que es Marcus Gabriel, que él plantea otra vertiente con otros argumentos también de tipo realista, más alineados en la tradición filosófica alemana. Y Marcus Gabriel, que a quien tuvimos el gusto y la oportunidad de tener aquí en Morelia en 2014 en el Congreso Nacional de Filosofía impartiendo una conferencia. Esta conferencia se incluye en el libro que se llama ¿Por qué el mundo no existe?, que es un planteamiento muy provocador de este joven filósofo. Y también incluimos otro trabajo de él. Después incluimos un trabajo de Graham Harman, que es un filósofo norteamericano que reside en El Cairo y que él ha hecho una propuesta de recuperación del objeto, de la filosofía del objeto. Le llama su teoría ontología orientada a objetos, y que es, bueno, invertir todo el esquema de la filosofía moderna, donde de alguna manera siempre se está priorizando al sujeto sobre el objeto, y él propone una priorización total del objeto, de hecho elimina la noción de sujeto de su conceptualización filosófica. También incluimos un trabajo de Mauricio Ferraris, un filósofo italiano muy importante que ha trabajado desde hace muchos años en la línea de la hermenéutica, con una perspectiva crítica y, bueno, que se ha encontrado con el nuevo realismo y ha asumido también ya una perspectiva realista. El resto del libro lo integran trabajos de colegas, uno de Argentina, Laureano Ralón, que se va a incorporar al programa de doctorado nuestro próximamente. De Marcela García, una compañera del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, que hizo su doctorado en Alemania, y un trabajo también sobre algunos nuevos realistas que están surgiendo en los últimos años, de Gerardo Flores, que es mi asistente de investigación, apoyado por CONACYT. El libro, bueno, pues tiene la intención de dar un panorama muy directo de lo que es esta corriente filosófica, incluyendo a cuatro de sus figuras más destacadas, pero hay ahorita, bueno, una gran cantidad de autores ya vinculados a esta corriente. Hay que aclarar que este es el primer libro de y sobre el realismo especulativo o nuevo realismo que se publica en español, que era una temática poco difundida en idioma español, tanto en España como en Iberoamérica. Ha adquirido mucha fuerza en Estados Unidos, en Inglaterra, algo en Francia, Alemania, Italia, pero en el resto del mundo pues apenas se ha estado dando a conocer. Creo que es un movimiento que está creciendo y que está teniendo un impacto muy fuerte, dado que tiene todo este aspecto crítico hacia la filosofía anterior. Pues hay ciertas resistencias, hay posturas de discusión muy crítica hacia estos nuevos planteamientos, pero así pasa en la filosofía siempre. Cuando surge una nueva corriente, los anteriores, los que están, o bien se incorporan, aceptan los nuevos planteamientos, o bien se resisten a ellos, y pues como en todos se llegan a dar hasta enfrentamientos teóricos, intelectuales, pero muy, muy duros, ¿no? Estamos en un proceso, vamos a ver. Le apuesto a esta corriente porque me parece que responde a unos requerimientos muy generales, que es el que la sociedad humana actual, la humanidad y los la política mundial necesita nuevas orientaciones de carácter filosófico, que la filosofía había estado un poco asumiendo un papel lateral o secundario en toda la discusión contemporánea, y con este planteamiento la filosofía vuelve a recuperar la voz, una voz importante, para ver si es posible que desde ella tengamos respuestas, orientaciones respecto pues, a una gran cantidad de problemáticas, el nihilismo, la crisis de valores, la crisis de orientación, la crisis de sentido, etc. Esto quiere enfrentar esta corriente y por eso me parece muy importante difundirla. Polis. Antes de continuar con la entrevista al Dr. Mario Teodoro, haremos una pausa musical con la agrupación méxico-neerlandesa de metal progresivo Stream of Passion, con la rola Out in the Real World, tomada del disco Embrace the Storm, lanzado en 2005. Deep inside. Continuamos con ustedes aquí en su programa Radio Sofía y después de esta pausa musical retomamos las andanzas por las veredas y senderos filosóficos con la segunda parte de la entrevista al doctor Mario Teodoro Ramírez sobre el reciente libro El Nuevo Realismo. Polis. Y ya para finalizar esta entrevista, me gustaría que nos hablara de su posicionamiento respecto al nuevo realismo. ¿Usted asimila exactamente esa etiqueta o ya tiene su propia concepción sobre el realismo? Bueno, sí, yo la asimilo en el contexto de mi propia trayectoria. Como otros autores, pues ha estado trabajando en diversas líneas de la filosofía. Rápidamente te podría decir, bueno, yo partí un poco de la teoría crítica, fueron mis primeras lecturas casi como estudiante de preparatoria, por el interés que había, la presencia que había en aquellos años, en los años 70, del marxismo, y lo que me interesaba del marxismo pues era el carácter crítico, ¿verdad? La preocupación social, la preocupación por la justicia, la perspectiva humanista que estaba también en el marxismo, pero muy pronto abandoné esa perspectiva marxista estrictamente porque, como sabemos, hay mucho manejo dogmático, doctrinario dentro del marxismo. Pasé a la fenomenología, hice un trabajo sobre Merleau-Ponty durante muchos años, un gran pensador del siglo XX. A la vez tuve interés por la filosofía francesa en general, por Gilles Deleuze, Michel Foucault, entre otros autores. Después también por la teoría crítica alemana, la escuela alemana, la escuela de Frankfurt, Habermas, por la hermenéutica, Gadamer. Todo esto lo encaminé hacia un interés por la filosofía y la cultura, que trabajamos aquí durante, hemos trabajado durante muchos años, y luego también pues filosofía mexicana. Sin embargo, a lo largo de toda esta trayectoria, te puedo decir casi desde el inicio, no me conformaba yo con una postura idealista, de corte subjetivista, muy humanista, muy en una visión muy cerrada del humanismo. Llegué a hacer un planteamiento sobre una propuesta de sobrehumanismo o de superhumanismo que superara los aspectos meramente ideológicos y superficiales del humanismo. Entonces, ¿qué te podría decir? Que andaba buscando yo una perspectiva realista. Obviamente no me convencía el positivismo, que ya tenemos una tradición mexicana de crítica del positivismo desde el Ateneo de la Juventud, de Antonio Caso, Vasconcelos, y yo seguía en esa postura reticente y crítica respecto a las posturas positivistas, a la tecnociencia, a la tecnocracia, al esquema capitalista, etc. Entonces, buscaba una postura que fuera más realista, más ontológica, más abierta a la comprensión de lo real, del ser, que no fuera cientificista, pero que tampoco fuera idealista. Siempre me mantuve distante, por ejemplo, de las implicaciones idealistas de la fenomenología de Husserl. Por eso valoraba a un pensamiento como el de Merleau-Ponty. Y creo que en todas estas búsquedas estaba latente el interés por reponer en filosofía una postura realista, especulativa, racional, filosófica. Y pues ha sido una buena coincidencia encontrar esta postura. Pienso que el nuevo realismo redefine la filosofía anterior, nos puede permitir revalorar cosas, criticar otras y sobre todo mantener en un sentido muy fuerte, vivo, el espíritu filosófico. Bueno, pues invítenos a adquirir el libro, donde se puede encontrar. Bueno, el libro es una coedición de la Universidad Michoacana y la editorial Siglo XXI. Espero yo que pronto esté en todas las librerías, dado que la editorial Siglo XXI pues es una editorial de mucho prestigio y de mucha presencia en nuestro país desde hace muchos años. Ya hemos publicado por parte del Instituto coediciones con esta editorial. Y también lo tenemos aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Va a estar a la venta con un buen descuento respecto al precio oficial que marca Siglo XXI. Creo que es de 260 pesos, pero aquí vamos a hacer un buen descuento, sobre todo a los estudiantes que estén interesados en adquirirlo. Pueden solicitarlo aquí en la oficina del instituto con el personal, con la secretaria, y lo pueden llevar. Esperamos hacer una presentación en el mes de agosto del libro y estaremos invitando a toda la comunidad. Polis. Por hoy ha sido todo por nuestra parte. Esperamos se hayan sumergido en las ideas como nosotros continuaremos tratando de hacerlo. Disfruten el fin de semana y pasen una excelente tarde. Claro, y no olviden seguir con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.